Pues básicamente, después de esta unión que se tienen entre adherentes, entre diferentes organizaciones civiles y sociales, pues, ¿qué es lo que sigue, no? Después de esta marcha, ¿qué sigue del 15 en adelante? No sé si tengan ya algo programado o se van a sentar a apenas programar algo. Como para resumir, el evento que hoy se llevó como pueblo de Movimiento de Pueblos Originarios en Resistencia, nuestro plan de acción de aquí, a partir del 15 en adelante, es la coordinación de fuerzas de organizaciones sociales independientes para llegar al alcance de lograr parar las empresas transnacionales y el despojo de todo nuestro recurso natural. Tenemos la fecha para el día 25, reunirnos como organizaciones sociales, trazar rutas de trabajo. Y pues como pueblos originarios, pues nuestro evento viene nuevamente como una marcha peregrinación de hermandad. La llevamos a cabo el día 12 de octubre, el día de nuestra raza, el día de nuestros pueblos originarios. Se traza objetivos y para el día 25 se traza la ruta, el plan de trabajo a seguir. Y a seguir defendiéndonos como organizaciones sociales en contra de todas estas empresas transnacionales. Y un grito de injusticia en todo el estado de Chiapas y en toda la región norte, y como regiones y como lenguas celtales, tzotziles, choles y tojolabales que abarca por esta región, y seguir defendiéndonos como pueblos originarios y como verdaderos pueblos de lucha. Y bueno, nosotros también, nosotros somos del movimiento de la defensa de la vida del territorio. Después de eso, tenemos un gran trabajo de preparar una mega peregrinación de salto de agua a Tumbalá, Tumbalá, Yajalón, Yajalón, Chilón, Chilón, Ocosingo, Ocosingo, Altamirano, Altamirano, Oshchuk, Oshchuk, San Juan Cancú, San Juan Cancú, Tenejapa, Tenejapa, Huistán, Huistán, hay una comunidad Candelaria, Candelaria, San Cristóbal, el día 25 vamos a terminar de noviembre. Es lo que estamos trabajando en las organizaciones y en las comunidades. Entonces la peregrinación que se va a llevar al principio a Salto de Agua, va a participar tal vez dos o cuatro personas en cada comunidad, en diferentes municipios, lo que es Chilón, lo que es Pantelón, lo que es Simocobel, Petals y Yajalón, Tila, Tumbalá. Son todos los que van a participar en la cuestión de la peregrinación que se va a llevar en el mes de noviembre. Nosotros como Movimiento en Defensa del Agua de aquí de la cabecera municipal hemos estado constantemente en movimiento, en manifestaciones, precisamente porque hemos sido víctima de secuestro recientemente, el 19 de agosto. Sufrimos el secuestro de 6 compañeros que pertenecen a la plantilla del agua potable. Entonces hay hostigamiento, hay amenazas. Entonces hoy el evento que se hizo fue precisamente lo que nos unió, ¿no? A un grito de las injusticias, de las amenazas, de toda la violencia que hay en nuestro municipio. Yo creo que por eso salimos hoy, ese fue el principal objetivo. Y creo que más adelante tendremos que trazar nuevas rutas para poder diseñar actividades en las que ahora sí unidos como estamos hoy, y creo que vamos haciendo más grande este grupo para hacer ya un frente en la que podamos estar unidos para pues enfrentar todo lo que viene. Entonces como Movimiento en Defensa del Agua, igual nosotros ya tenemos trazado algunas actividades. Igual el acompañamiento de las actividades que ya aquí mencionábamos, los compañeros. Yo como nosotros, como la organización Frente de Resistencia Popular Emiliano Zapata, que defendemos a la Madre Tierra, como organización y nosotros hemos programado una marcha el 8 de octubre en contra de todas las reformas estructurales del gobierno, lo que es la privatización del agua, lo que es la reforma agraria, para defender el ejido, porque en el ejido de Petalcingo quieren meter nuevamente lo que es municipio. Pero nosotros como organización social o como resistencia de Petalcingo, no queremos lo que es municipio. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos de acuerdo en pagar todo lo que nos obligan a pagar los de la hacienda, ¿no? Por eso nosotros programamos la marcha el 8 de octubre como organización Frente Unidad de Zapata. Eso es todo. Pues nosotros como la sexta, o sea, vamos a hacer un movimiento el 26, que cumple 2 años de la desaparición cruzada de los 43. Y pues nosotros con la sexta nos toca salir mañana a Guerrero sobre una reunión del Congreso Nacional Indígena, como la derecha sexta. Quiero participar en esto. Es la misma de la organización y movimiento de defensa de vida al territorio. Pues ayer también se llevó a cabo también la marcha en Yajalón. Entonces, pero hoy supimos que solamente hubo un asesinato de 2 personas en Yajalón. Pues todavía, tal vez para el día sábado, nosotros vamos a ver, nos vamos a reunir con toda la comitiva de la organización y los representantes de las organizaciones para analizar, para ver justamente en qué motivo fue el asesinato de 2 personas en Yajalón. Entonces, posiblemente habrá otro movimiento, pues todavía no sabemos la fecha y qué acuerdo tomamos para el día de mañana. Porque Yajalón solamente antes era un municipio muy pacífico. Podías caminar, podías pasear, podías hacer trabajo y todo a la hora que usted quiera. Pero a partir de ese momento, con este tipo de gobierno que tenemos, el gobierno ahorita que empieza a gobernar, el Partido Verde Ecologista, empezó a formar varias, especialmente paramilitares, en Yajalón, y cada poco hay asesinatos, hay muertos, y cada vez hasta 15 días, 20 días, entonces pues es la verdad, por motivo del mismo autoridades que está participando en ese proyecto. Pero nosotros nos vamos a reunir para el día 17 para ver qué acción voy a hacer. Buenas tardes, compañeros. La inquietud que tiene Chiapas por pueblos, colonias y ciudades, la inquietud que tenemos nosotros, que nosotros nos pisotean. Son buenos para pedir votos a todos, pero ya no son buenos para cumplir. Hoy en Yajalón, en la madrugada, fue un escándalo. Fue muy triste lo que les pasó a 2 personas ambulantes, que apenas ayer estuvieron en la marcha con nosotros. A estas 2 personas perdieron la vida, pues no sabemos si sea balazos, a navajazos, sea machetazos. Balazos. Entonces nosotros, ya no es justo para nosotros que ninguno nos hace caso, porque han habido muertes, no de uno. Cada muerte, cada asesinatos que hay, son 2 cada vez que hay muertes. De 2 en 2. Pues nosotros ya no sabemos por qué. Entonces el temor que nosotros tenemos, y la gente de Yajalón es como dicen que son muy tranquilos. Lo que no es que no queremos nosotros, y sí se le pide a los gobiernos que le hagan caso a la ciudad de Yajalón, las comunidades. Porque hoy en las noticias pasaron que el mismo presidente municipal tiene su grupo que se llaman Dálmatas. A nosotros nos amenazan, ¿verdad? Como salimos a las protestas, salimos a las marchas. No somos bienvenidos en Yajalón, no somos bien vistos en Yajalón. ¿Por qué? Porque los mismos representantes se tapan en la misma sábana con las autoridades. Y nosotros, que el gobierno haga caso, que no queda impune estas tragedias que han habido. Es cierto, creo que es más pasable que el accidente que pasó con el camión que pasó. Pero estas 2 personas ganándose la vida se han pasado. Ellos no son de pleito ni son de conflictivos. Hoy ya amanecieron muertos. ¿Qué necesidad hay que la camioneta bañada de sangre amaneció? Y no es posible que nosotros, como gente humilde, como gente pobre, no se están muriendo gente ricos, no se están muriendo gente de centro, sino que se está muriendo la gente de orillas. Entonces, es toda mi participación. Bueno, buenas tardes. Yo quiero hacer una denuncia pública porque por estar apoyando que queremos que se siga construyendo el hospital aquí de Chilón. Yo recibí amenazas de un tal licenciado Valdemar, de que dice que supuestamente es mi tío, que es de Tuxtla, pero yo en mi familia no tengo ninguna persona que se llame Valdemar. Ayer recibí los mensajes que me decía de que el jefe nada más quiere mis dedos, que cómo estaba mi mamá, que qué haces, Mayra, me estaba diciendo que que nada más andaba revisando los perfiles. Él me dice que el jefe quiere mis dedos, pero yo no le tengo miedo, y si me quiere callar, no me pienso quedar callada, y si algo me pasa, pues yo nada más quiero decirle que el pueblo ya se enteró. Gracias. Bueno, como organización La Cruz Malinche, venimos de la región norte, de Portila, la región Chol, zona hablante de Chol que somos. Venimos a denunciar sobre la construcción de las represas que está por allá, por Pulpitío, y otra exploración que está por concesionarse, el cerro de Acabandá, que está al lado de Petalcingo. Venimos a denunciar porque ese nos va a causar una gran contaminación de ríos y aguas y bosques. Está en peligro el... También hay dos, uno en Chulum Juárez y otro en Petalcingo, el cerro de Acabandá. Y va a quedar afectado Petalcingo para que pase un afluente de agua. Porque según información que tenemos, que la exploración minera utiliza una sustancia especial donde se utiliza qué cantidad de 1000 litros de agua utiliza para explorar la minera. Y ese es un grave peligro para la población, tanto nosotros, porque va a contaminar el medio ambiente, el agua, lo va a destruir la flora y la fauna. Y eso es parte que nos... el último pulmón que nos queda ahorita para respirar el aire puro ahí ahorita, en esa región. Por eso estamos preocupados también, y por eso denunciamos al gobierno que suspenda las concesiones mineras, porque hay más de 100 o 200 concesiones mineras aquí en Chiapas y ahorita. Está en dos puntos, uno en Cerro Acabalná y otro en el Cerro de Chulum Juárez. Está en peligro nosotros, pero estamos en medio de un peligro de contaminación que va a haber. Y también denunciamos también por el alto costo de la luz, porque sabemos que subió el costo de la luz ahorita, está que subió el 6%, el 9% el costo de la luz, pues ya lo estamos sintiendo como nosotros como pueblo indígena. Ahorita que nuestro café pues le afectó la roya, no tenemos dónde conseguir dinero. Y también rechazamos la reforma educativa porque ya supimos la información con los maestros ahorita, porque como soy padre de familia, llego en la reunión de kinder, que los libros están apareciendo. Disculpe por estas palabras que lo digo, porque que son cochinadas, ya que está apareciendo en los libros. Ahorita no se están enterados de ustedes, que ya le cambiaron donde había la buena educación, ya lo está borrando el gobierno. Quiere que seamos más rebeldes, gobierno, entre hermanos, que ya nos estemos preparando, ya no nos respeten. Por eso que rechazamos toda la reforma educativa, toda la reforma que existe en la escenaria, toda la... en cuestión de la ley agraria, porque nos quieren imponer el proceder sin el consentimiento del pueblo. Ese es el problema que tenemos ahorita. Y en nuestra comuna ahorita, pues el problema que estamos enfrentando en La Esperanza ahorita, tenemos la organización, pero hay comisarios ideales que se venden por partidos políticos. Y eso hay que pensarlo muy bien como compañeros. Para defender nuestra tierra tenemos que mantener la unidad en el pueblo. Esto es lo que les agrego. Gracias por esta oportunidad. Pues nosotros somos la organización Yipsumali, el movimiento de la defensa del territorio, y aquí en la cabecera de Chilón, pues nosotros hacemos asamblea cada 2 meses para recordar cada vez lo que están haciendo el gobierno municipal ahorita y el municipal. Pues nosotros, yo soy un microcomerciante, vendo en la calle, y el presidente municipal ya no nos quiere ver que nos salimos a vender en las calles para buscar el pan de cada día. Pues por eso nosotros salieron los comerciantes hoy para manifestar que el gobierno que toma en el camino a los microcomerciantes. Buenas tardes, yo soy representante de mujeres. Yo manejo las mujeres como organización a la Lumalishim. Bueno, el mal gobierno sí te hace mal, así como dicen los compañeros, las compañeras, si hay amenazas, si hay una organización en la comunidad. Así como allí a mis comunidades, allí cuando recibimos un apoyo de Prospera, te amenaza si maneja a las mujeres, si, porque ahorita el que lo que está haciendo el gobierno, si un poquito te apoya a las mujeres para la Prospera, ya te obligan que hace el examen, dice que si no hacemos, él quita el apoyo y las mujeres. Ya está amenaza que quitan el apoyo, lo que dice el gobierno. ¿Por qué? Porque ya hay esta negociación que solo mismo entre campesinos hacen negocio con el gobierno, porque ellos ya no se encuentran su trabajo que maneja este... La coordinadora de INEA, ya no hay trabajo para ellos. Por eso que hicieron negociación con el licenciado que maneja este Prospera. Por eso este señor licenciado, discúlpame esta palabra que yo lo que estoy diciendo. Así lo hace allá mi colonia, este licenciado. Así no hay amenaza si nosotros estamos en la organización. Pero yo no tengo miedo, voy a seguir esta organización, este compañero. Este es mi participación. Pues yo quiero participar como ciudadana, como pobladora nativa de este municipio, de que ya estamos hartos de una autoridad que hasta la fecha no ha cumplido. Nosotros como pobladores ya no podemos salir a nuestras calles, nuestros niños, ya no pueden salir a jugar como antes se veía viendo, como fuimos creciendo nosotros. Hoy estamos perdiendo la paz en nuestro pueblo por falta de gobernantes que no han sido capaces de poder llevar y asumir la responsabilidad que es el poder de seguir trabajando por una paz social. Las autoridades acá lo que hacen es que se organizan, pero con los delincuentes. Hoy a tales horas del día hay disparos, balas perdidas, en plenos parques hemos estado viviendo una situación bastante ya afectada, pues porque cada día nos estamos dando cuenta cómo nos está absorbiendo la delincuencia por falta de no poder llevar las cosas como debería de ser, por falta de la inseguridad que estamos viviendo y que cada día nosotros, yo como mujer, me preocupa porque tenemos niños que ya no pueden ir a la escuela. Ahora sí que tranquilamente a cada rato hay balazos, a cada rato hay muertos y ahí queda. Y las autoridades nunca toman cartas sobre el asunto. Tenemos policías que nada más están, que llegan ya a la hora de un disparo. La semana pasada igual también se vio el caso donde en su propia casa fueron a dispararle. Se ha habido últimamente ya robos en tiendas. El día de mañana nos podemos también ya encontrar los asaltos en la calle. Entonces, por eso hago un llamado a las autoridades, tanto como municipales, pero sobre todo como estatal y federal, para que también ellos ya le vayan bajándole a toda esta organización, porque es una mafia conjuntamente con ellos. Entonces, yo como pobladora de Chilón les pido que ustedes sean el portavoz de llevar estos mensajes. Que aquí nosotros estamos gritando porque queremos paz. Como organizaciones, como pobladores, hemos estado incitando para que nos organizamos para una paz social, una paz común. Nosotros no estamos para los derramamientos de sangre ni para los choques entre partidos o algo. Nosotros somos un grupo donde todavía creemos en el cambio, en la paz, en la tranquilidad. Es como un chavo espalda que te das cuenta que uno de pueblo de Chilón, de bailes, de cantina hay como las 10, 11 de la noche, hay todavía puede de cantina, pero baja este puerta. No hay que estar acá, 8 cristianos, pero está inútil que haya gente que hay útil de cantina. Y eso que hay, que muchacha hay que útil cantina. Y ya me tocó echar ahí las milicas de sur cristiano. Pero ni cuenta, ni ministerio, ni nada que pasa, ¿no? Mismo policía, ¿no? y yo así como voté, oye, Coti, como representante y una organización Jeep Sumarí, hay un cotita amenaza, porque te van a quedar soba Coti, por ejemplo, que te las soba que te marcha Nash, y se ya te ya lo que hace para tener pique bomba y a las ojo y tal, te van a quedar soas, vas a organizarte cristiano, te a las ojo y tal, hace bomba. Si te hace falta de pique, más y allá la de todo, mismo suímica, te verde, y dice, hay que allá lo amigo. Y hay una que estaban en varios cotitos, varios San José, hay como 6 o 7 cantinas. Y estaban en varios las cartas, y allá, bala, tajumun, acabar, te allá te pescasan, tan mismo, varios cotitos, te allá te pescasan. Y hay entonces las machas allá, te renta, te naje la calle, y ya casó, esa te cascan, te macha, te ya bala y machas, estás amenazarte, cristiano, pero más vayas cañas, locas. Y me toma, hay un taduda, y un vino suya, paz, te me lleve macha y suya, escolta yo, y un tallilén, a te barrio, que allá hay un cristiano, te macha. Te ya bala, te jugan, hasta va como las 10, 8 de la noche, ya calichuala, te barrio, te acento. Y a las participaciones. Exhorto ante las autoridades federativas, tanto estatal y federal, municipal y regional, que no permitiremos cualquier agresión y amenaza contra todos nuestros compañeros luchadores sociales y dirigentes de diferentes grupos, que a partir de hoy se lo pedimos y se lo exhortamos ante la Procuraduría de Justicia, ante los medios de comunicación nacional e internacional, que lo que hoy se vive en Chilón reine para siempre y no nos callen los capitalismos. Como movimiento de pueblos originarios en resistencia, nuestro objetivo de lucha, hubo un pronunciamiento político que este señor Güero Velasco utilizó en su campaña tarifa preferencial en Chiapas. Y esa tarifa preferencial en Chiapas lo reclama el pueblo originario en resistencia en una voz con todos los más de 63 municipios en donde solicitamos la tarifa preferencial de 20 pesos. Es un compromiso político que lo uso como una escalera política, pero el pueblo indígena, los pueblos en resistencia, lo retamos en esa palabra. Se le pide a nivel nacional y a nivel internacional que en Chiapas, que en la región norte, la energía no se va a privatizar. Se lo pedimos a la Comisión Federal, Nacional, Estatal y a la División Sureste Oaxaca, que en la zona norte de Chiapas, no permitiremos más abuso en cuestión de los costos de la energía. No permitiremos a que nos impongan medidores digitales. No permitiremos que nos intimiden por a través de notificaciones, por adeudos atrasados, por recibos muy caros. Entonces, el Movimiento de Pueblos Originarios en Resistencia se lo pide de manera plena y pacífica, que se enteren las autoridades aquí en Chiapas, aquí en la zona norte, nos organicemos como organizaciones y propongamos nosotros nuestra tarifa propia. Y es justo, de hace muchos años, el 39% de energía eléctrica que se exporta de Chiapas, y somos el Estado que nos cobran el recibo más caro. Cuando en otros lugares y países, sabemos que como bimestral, cobran 8 pesos como Estados Unidos. Entonces, exhorto, ante la prensa independiente, nacional e internacional, que nos lleven esta voz de los pueblos originarios. Sí. Bueno, tengan buenas tardes a todos compañeros de la organización. Somos de Nueva Esperanza, de Ejido de Tila. Entonces nosotros hicimos una marcha el 11 de septiembre y gracias a Dios, todas diferentes organizaciones me apoyaron porque caminamos ahorita por el mal gobierno. Mal gobierno viene a destruir comunidad y viene en división de todo. Problema en ejido, en pueblo, pero a la hora no hay justicia. ¿Quién trae mala idea? El gobierno, presidente de la República y tanto gobernador. Y llega el ayuntamiento municipal. ¿Qué hacen ayuntamiento municipal? Se busca su grupo para paramilitares, como dice pues. Entonces, por eso nosotros aquí estamos, aquí una organización. Hay que seguir, trabajamos en las comunidades. Porque el gobierno lo votamos y viene a oprimir, como dicen pues. Si pasamos algo y no hay justicia. Lo que tiene justicia, mismo su brazo. Ellos, eso sí, dos por tres lo apoyan, porque mismo su línea pues. Y por eso, y nosotros ahí estamos en mi comunidad. De Nueva Esperanza. Y gracias a nuestros compañeros y nuestros compañeros salieron a marcha peregrinación. Y por eso, ahorita ustedes aquí estamos, hay que seguir a reunir, hay que seguir a conocer nuestros compañeros en pueblo, cada municipio. Porque si no estamos organizados, el gobierno va a seguir chingando el pueblo, el estado, el municipio. El gobierno está durmiendo. Primero lo votamos, viene a chingar otra vuelta. Perdón esta palabra. ¿Qué cosas están ofreciendo otros países en Madre Tierra? Eso es lo que quiere todos el presidente de la República y gobierno federal del estado. Y por eso, ahorita, aquí están nuestras presencias. Esa es toda mi participación. Muchas gracias. Pues, bueno, creo que han participado todos y pues vamos a difundir esta información que tenemos. Espero que también la parte de allá afuera, la participación que tuvieron allá afuera, si me dan el permiso de difundirlo, el audio, y las fotos, fotos, video, bueno, más bien fotos y audios, los vamos a estar difundiendo. Vamos a sacar una nota y la vamos a estar ahí difundiendo en la página que nosotros tenemos y con los diferentes medios libres que se solidarizan ahí con nosotros, ¿no? Pues creo que esta es una de las constantes. Hoy fue una marcha por la defensa del agua, de la tierra y el territorio. Y pues créanme que vienen por todo, ¿no? Vienen hasta por el aire. Entonces, pues ánimo compañeros, ánimo compañeras. No están solas, no estamos solos. Al contrario, entre todos vamos a salir adelante. Y pues si nosotros hagamos todos juntos, es más difícil que nos derroten que si jalamos todos juntos, como ahorita lo estamos haciendo, como ahorita lo estamos viendo, es muy difícil que nos derroten. Entonces, esto es como unas palabras de apoyo, de para que se motiven, nos motivemos también nosotros y pues estemos dando la batalla y si en un dado momento nos permiten y las posibilidades también están, estaremos ahí acompañándolos. Sí.